Drop the Pressure, una canción de Milo en Estrellas de Medianoche, comenzando Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, fin de semana. Aquí estamos en este viernes, hoy es 20 de septiembre del año 2024, John Jairo Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche, fin de semana, con lo mejor del dance. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, todos los géneros de la música dance y todas las décadas de la música. Llegamos a los 80 y aquí está The Barge con Rhythm of the Night en Estrellas de Medianoche, fin de semana. It feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street where all of the action is right there. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Let's bring it on, keep on like it's 69. We sing and dance under the neon lights. Stars shine so bright over the city tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay. Wake me up in San Francisco. En Estrellas de Medianoche, la música disco. See the stars in his eyes. Por supuesto que gracias a Dios es viernes, una canción de la agrupación Love and Kisses, disco de los 70 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Un saludo en Medellín para Juan Diego Latorre, que siempre escucha a Estrellas de Medianoche. Fin de semana, tiene libre, tiene todo el tiempo posible para escuchar buena música del fin de semana aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, que la disfrutes. Juan Diego. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. She got me saying, go, little bad girl. Up in the earth, I want bad girl dancing over there, shaking her ass from the left to the right, moving it round just the way that I like. I wanna see it move like a movie on flight. She got it how I want it, and I want it all night. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor when she moves. Adrenaline pumping and gunning like ain't nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dream. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her David Guetta's on the track. Baby girl, don't stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. She got me saying, go, little bad girl, little bad girl. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Au. Au. Oh, La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Vamos con esta canción de la estrella australiana Kylie Minogue, canción de principios de este siglo. Can't Get You Out of My Head, no puedo quitarte de mi mente, es Estrellas de Medianoche, fin de semana, con lo mejor del dance. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Of love, my friend, but no still means no. Es una banda canadiense que impactó en el año 2013 con esta canción que fue número uno durante varias semanas en el listado Hot 100 de Billboard. Es Rude, canción de Magic, música reggae en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Dance del siglo 21 en Estrellas de Medianoche. We got so much history. You're the only one that knows me better than I. dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just go. Bohannon, Bohannon, Bohannon, Bohannon. un dance de los 80 con Genius of Love. La canción es de Tom Tom Club y la escuchan en Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es fin de semana y Estrellas de Medianoche lo sabe. Aquí está Sweet Nothing, canción de Calvin Harris con Florence Thomas. Estrellas de Medianoche, la música disco. Yeah. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back. YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. YMCA, canción de Village People, lo mejor del disco en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es Will.i.am con Eva Simmons, This Is Love. Notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling, cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hey.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Una canción de David Guetta con Kelly Rowland, When Love Takes Over, cuando el amor tome posesión. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es con Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Estrellas de Medianoche, fin de semana.